Te recordamos que si querés revivir este programa o todos los anteriores de Orejas al Universo, en la página de nuestra productora radiogoga.com podrás hacerlo. Low es una banda de Minnesota formada en 1993. Once and Sixes es su décimo álbum, en las disquerías a partir del 11 de septiembre. Adelantamos el tema Low Spanish. Desde 1983 existe la banda de Nueva Jersey, Bon Jovi. Burning Bridges es el disco número 13 en estudios del grupo, liderado por John Bon Jovi, editado el 21 de agosto. De él escuchamos We Don't Run, No Corremos. The sky is falling. Soon I say your prayers. This train is off the tracks. Nothing is forever when tomorrow's calling. Dancing with the devil to get Y seguimos escuchando las novedades de julio, agosto, y cada tanto se nos cuela algo que va a venir en septiembre. Lo que sigue es la banda escocesa The Fratellis, que viene agitando el ambiente desde el año 2006 con solamente 3 discos en su haber. El cuarto dio a luz el 21 de agosto y se llama Eyes Wide, Tongue Tied, del cual escuchamos Thief, Ladrón. La banda de heavy metal Iron Maiden fue fundada en 1975 por el bajista Steve Harris. Es considerada una de las bandas de heavy metal más importantes de todos los tiempos. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, a pesar de haber contado con poco apoyo de la radio y la televisión comercial durante la mayor parte de su carrera. Editando cada 2 o 3 años un disco nuevo, luego de 5 años vuelven con The Book of Souls del 4 de septiembre. Escuchemos el tema que da título al disco, Book of Souls. Paul Smith and the Intimation es el primer disco de este cantante inglés que fue líder de la banda Maximo Park. Con fecha el 21 de agosto, edita Contradictions, del cual escuchamos Break Me Down. You were a secret to me. My brunette, King's Cross became a bit more glamorous. Talking tail, you unveil ambitions to me. Plastic parasol, artificial heat to lighten up your face. A dent in both of our defenses now. Trying to forget your demeanor leading me a merry dance. Break me down, it won't be hard. Widen your eyes until I cry. You can't this image down. Now that you were then. You I understand the way you felt. You can break me down. Catch a plane and I'll meet you in. Dreaming of the court check girls, I was just trying to forget. Break me down, it won't be hard. Widen your eyes until I crack. Can this image now that you were then. I understand the way you felt. You can break me down. You in the middle, you can break me down. Catch a plane and I'll meet you in the middle. Yo la tengo, es una banda de indie rock creada en 1984 en Nueva Jersey. A pesar de lograr éxito comercial limitado, Yo La Tengo ha sido llamada banda de los críticos por excelencia y mantiene un culto fuerte. La banda es famosa por su repertorio enciclopédico de covers, tanto en actuaciones en directo como en estudio. Stuff Like That es su disco número 14, que apareció el 28 de agosto, y de él escuchamos The Ballad of Red Buckets. Thank you. I'll throw it all away. If words come back to me, pretend that I don't see. I'll just cut my eyes and stare. Surely come, a little surely come, and here it comes again. Una pequeña pausa y ya regresamos con más novedades.